una misma ciudad, un mismo lugar, dos sonidos distintos. Esto es De Puertas para Adentro. Espacios para vernos, pero no encontrarnos. Caminos que vienen de la calle, que concentran la calle hoy. No, imposible. De Puertas para Adentro, rara vez te escucho. Queda el silencio de un momento que se llena de nuevo. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Quién les va a hacer eso? ¿Cuánto vale una máquina que se pare como las 5 y 10? Bueno, yo voy. Y yo 5. Para que nos diga el mare que te compre. No, pues es como ayudarle a 600. Las voces de la calle hablan. Se entienden y nos muestran lo que hay de puertas para afuera. Un paisaje sonoro, un paisaje sonoro nos lleva detrás de unos pasos. Increíble, de fantástica, de buena. Yo conozco, pues tengo 63 años y conozco la mayoría de gente de los departamentos, pero yo no sabía que los rolos son tan lindos, tan maravillosos, tan humanos, tan bacanos para darle la mano a uno cuando le ven a uno el aliento para uno trabajar. Y más sin embargo y todo, me llama mucho la atención que al indigente, no lo hacen a un lado, es contadita la persona. Al indigente, yo veo que le dan comida, le dan monedas, independiente para lo que sea. Igual a la gente de Bogotá, la gente es muy humana. Y Bogotá y la Candelaria, esto es una zona, pues, esto fue, creo que fue el primer barrio que hubo. Las primeras cosas le hicieron a Daniel Chorro de Quevedo, hasta ahí tengo entendido. Que confunden por su extraña tranquilidad en la ignorancia. De Puertas para Adentro. De Puertas para Adentro, preguntas mucho y respondes poco. En la calle solo encuentras respuestas a preguntas sin sentido. En la calle quizás lo único que encuentres sea un sonido que te advierte de la vida. Está muy enojado. ¿Cómo? ¿La toma el agua? No. Yo francamente El que sí le hice es el señor ahí, ¿cómo se llama? Yo no, no sé francamente qué es la calle del... Dios mío, ahorita no, que llovió allí nomás, en la nova, aquí en, arriba en la novena, ¿cómo así? La calle a la novena, hace como unos 50 años que estoy por acá. No, porque no, no, yo no me pongo a poner cuidado nada. Que le dijeron cómo se llama. El letrero como el que está ahí, no, así lo he visto, pero no puedo. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Que hace poquitico lo pusieron. Si oyen ese letrero, lo hace poquitico lo pusieron. Como para. ¡Ah! ¡Chistoso! Muchas gracias. Nada. De Puertas para Adentro. Un espacio sonoro para intranquilizar nuestra imaginación. Nos ubicamos en un punto de la ciudad y dejamos que la vida pase, que hable y suene. ¿Fin? ¡Bravo! Hey, muchas gracias a ustedes también. Muy bonito el programa, ¿eh? No sé los oyentes que están al otro lado qué piensan, pero a mí me gustó mucho. Dale, es tuyo. Bueno, en medio de este laboratorio, esto fue un experimento pues, que quisimos realizar entre una compositora, una socióloga, un publicista y una ambientalista, agricultora urbana, creo que es, Ivonne. Y nos paramos en un punto de la ciudad. Y desde ese punto de la ciudad empezamos a escuchar los sonidos que pasaban o que se presentaban dentro del lugar y los mismos sonidos que ocurrían fuera de este lugar en la calle, sin llegar a mover los micrófonos ni para un lado ni para el otro, los dejamos ahí estáticos. Entonces, pues, Catherine tiene un poco más, algo un poco más específico de lo que sucedió con este experimento. Bueno, les queremos compartir nuestra experiencia que consistió en dejar que el espacio nos cantara, nos contara, nos narrara sus propias historias. Así nos convertimos en espectadores de la calle, del transeúnte y sobre todo del habitante cotidiano, para quien no importa el predominio cultural de los centros dominantes, ante tantas estéticas que presenta la Candelaria, ante tantos imaginarios, ante la magnitud histórica de este espacio, decidimos dar la vuelta, quedarnos más bien en la vuelta, en esa esquina, y reflexionar en torno a las historias de una microcultura. Esa fue la experiencia sonora que quisimos reflejarles en medio de la Candelaria. Yo te puedo pedir que me leas otra vez con equivocación incluida la primera línea que leíste. Nuestra experiencia consistió en dejar que el espacio nos contara sus propias. Ahí estaba la cosa, que me pareció súper lindo. Dejar que el espacio nos cantara, ¿no? Que nos cantara, sí. Te equivocaste, pero iba buenísimo esa equivocación. Yo creo que las historias se cuentan y se cantan, y esa es la narratividad que inspira a la calle. Bueno, muchas gracias por quedarse en esa esquina y cuántos programas más vamos a oír ahí, ¿no? Vale. No sé, ¿algo más que quieran contarnos? ¿No más? ¿Llamamos a otro grupo que quiera pasar? ¿Alguien más?